todos los martes de 19 a 21 horas, Guitarristas. Los que te gustan, los que conoces, los que conocías, los que te faltan conocer. Un recorrido por distintos estilos y distintas formas de tocar. Guitarristas en FM Goga 103.5. Todos los martes de 19 a 21. Guitarristas. Auspicia este programa Sol Rock Tattoo, tatuajes, piercings y roquería. Tienda de mascotas, todo para su mascota. Automóvil Club Argentino, El Bolsón. Gigabyte, seguridad e informática. El Gus DJ. Waffles, El Bolsón. Puesto A, Feria Regional. Esto es blues. Esto es rock and roll. Esto es heavy metal. Esto es Guitarristas. This is Greasy Kid Stuff Mix 12, Ground Zero, with the melody guitars up 0.3, bass up 0.4, kickdown 0.5, overheads up 0.4, less gain on the snare, and 3 dB added to 10K on the Poltex to the rhythm guitars. We're rolling. Muy buenas tardes, bienvenidos a Guitarristas. Mi nombre es Carlos Blanco, estamos en Radio Oga FM 103.5 del Bolsón, Río Negro, Argentina, el planeta Tierra. Los teléfonos para comunicarse con este programa: 4455800, 4455999. En Facebook nos encuentran como Guitarristas Espacio Goga. Y aquí estamos de vuelta, volviendo después de haber navegado la semana pasada por las aguas con alto contenido lípido de los 80, esos 80 del hair metal, donde la única manera de diferenciar a varones de mujeres eran por el ancho de los tacos de las botas que usaban. Bueno, volvemos a la, digamos, entre comillas, normalidad. Hoy las cortinas no van a tener ninguna sorpresa. Ni Erasure, ni Rick Astley, ni Wham, ni nada de eso. Y bueno, siempre me gusta reflexionar, o cada tanto, un poco sobre qué estoy haciendo acá en Guitarristas y por qué hago determinadas cosas, como por ejemplo elegir un violero sobre otro o elegir a cualquier violero, ¿no? A veces no hablamos mucho de técnica, de equipamientos o de cómo toca, sino de cosas que hizo cierto guitarrista o cierto otro violero, o violera, o guitarrista mujer. Y bueno, porque no hay información, o porque si la hay tal vez no aporta, o por las razones que sean. A veces los elijo porque estuvieron ahí, ¿no? Porque están ahí. Qué sé yo, ahora por ejemplo, no sé, por decir a alguien, qué sé yo, Steve Jones, que lo nombramos la semana pasada con los Sex Pistols, se tuvo que apurar a aprender a tocar guitarra porque si no le metían otro violero en la banda. Y grabó un solo disco con los Sex Pistols, sin embargo, bueno, seguimos hablando de ellos 35 años después. Ahora vamos a arrancar con Lenny Kaye, guitarrista de Patti Smith, y me viene al pelo por varias cosas, porque Patti Smith Group. El Patti Smith Group era... es considerado muy influyente en la escena punk neoyorquina en los años 70, ¿no? De hecho, a Patti Smith se le dice la abuela del punk. Y bueno, la semana pasada cerramos con tres temas punk. Hoy vamos a abrir con otro supuestamente punk. Tres temas punk de la semana pasada, con diferencia, ¿no? Los Ramones, los Sex Pistols y The Clash. Tres grupos totalmente distintos. Y esto que vamos a escuchar ahora se le llama punk. Y sin embargo, bueno, presten atención, van a escuchar otro sonido, ¿no? Así que bueno, ¿qué era el punk al final? Por otro lado, Lenny Kaye también me viene bien para hablar de esto que vengo diciendo, ¿no? No es un virtuoso, no fue un gran guitarrista, pero estuvo ahí, ¿no? Justamente en el Patti Smith Group, ¿no? Al lado de Patti Smith. Pero, bueno, de hecho sigue tocando junto a ella, lo cual también me lleva a otro tema, ¿no? Estos guitarristas que, a ver... me imagino que va a haber un montón de oyentes que conocen a Patti Smith, pero nunca se enteraron que el guitarrista era Lenny Kaye, ¿no? Estos violeros que están siempre al lado de un grosso y que este grosso lo llama para trabajo que haga, que va a hacer, lo llama, ¿no? Qué sé yo, es el caso de Peter Gabriel con Dave Rhodes o de Bowie con Rips Gabriel, ¿no? Tipos que están hace 30, 35 años al lado de alguien grosísimo, a quien se le dice influyente, y bueno, están ahí, y por ahí están como a la sombra, ¿no? no son tan tan conocidos. Así que bueno, vamos a arrancar con la música. El tema es Ask the Angels, Pregúntale a los Ángeles, del año 1976, del disco Radio Etiopía de el Patti Smith Group. El guitarrista Lenny Kaye, creo que hay una segunda guitarra del bajista que era y sigue siendo, creo también, Iván Kroll. Así que bueno, disfrutemos de la música y a la vuelta charlamos. Ask the Angels, pregúntale a los ángeles, del Patti Smith Group. Está Patti Smith, ex de Mapplethorpe, el fotógrafo, ¿no? Sí. Bueno, la abuela del punk, todavía sigue en actividad con la banda. La banda forma igual que en esa época. Esto que decía de los guitarristas que acompañan a un grosso y por ahí no hacen su carrera, o su carrera es justamente esa, ¿no? El Patti Smith arrancó en el 75. El cantante, ¿cómo se llama? Johnny Rotten, el cantante de los Sex Pistols, la detestaba. Aunque, bueno, no es ningún honor especial que Johnny Rotten te deteste, porque detestaba muchas cosas. Muy influyente en la época del, bueno, en la época de mediados de los 70, cuando se iniciaba el movimiento punk. Aunque, como les comentaba, ¿no?, la diferencia entre la música que hacía Patti Smith y los Ramones es abismal. O los Sex Pistols, también con los Clash, aunque los Clash eran más variaditos. En el 78 metió una especie de top 15 con un tema que co-compuso con Bruce Springsteen. y en el 2010 se ganó el Premio Nacional al Libro por su libro justamente de memorias, Just Kids, solamente niños, su libro de memorias de la época en la que fue pareja de Mapplethorpe. Bueno, Patti Smith acá fue muy criticada por este segundo disco, el primero fue Horses, porque decían que había buscado un sonido más comercial, algo que de alguna manera era cierto, ella quería vender un poco más de discos o llegar a más público. Y también lo que decía que el sonido de este disco, de donde sacamos este tema, estaba como inspirado en la banda MC5, que alguna vez la traeremos, una banda que no trascendió así en el tiempo, pero que también fue muy influyente a principios de los 70. Bueno, Lenny Kaye, o Lenny Kaye, ¿cómo se pronunciará? No sé. Kaye, se escribe K-I-E-Y. Además de guitarrista, bueno, a muy temprana edad, en su adolescencia, decidió que iba a ser archivista. No solo coleccionista de discos, sino archivista. Así que ni me imagino la colección que tiene. Ya van varios de estos. Uno de ellos era Jeff Healey, que tenía una colección de más de 30.000 discos de pasta, de los de 78 RPM. Bueno, trabajó en el estudio con Rem, con Susan Vega y con Soul Asylum, una banda que estuvo en Argentina. Yo me acuerdo que creo, lo único que me acuerdo es un solo tema que hablaba de un Runaway Train o algo así, de principios de los 90. De lo demás, ni idea. Bueno, también escritor, escritor de revistas musicales, Melody Maker, la revista Cream, fue editor de la Hit Parader en los 70, ¿no? Antes que se volviera una revista de heavy metal, de ese heavy metal de los 80 del que ya hablamos. Coprodujo el primer disco de Susan Vega, donde estaba el tema Luca, fue nominado al... ¿Cómo se llama este? El Grammy. Anda, como siempre da flaca mi memoria, Cada tanto me pasa esto. Bueno, y también estuvo nominado a varios Grammys por una... Por unos box set que hizo del folk de los 60, Como era archivista, bueno, obviamente tenía mucho material. El otro segundo guitarrista y bajista era Iván Kral, un refugiado de República Checa que se tuvo que escapar de la República Checa en el 68, cuando los rusos, después de la primavera checa, dijeron viene el invierno ruso, entraron con los tanques y aplastaron la incipiente revolución joven. No me acuerdo el nombre exacto de esa revolución, tuvo un nombre tipo Revolución de las Flores o algo por el estilo. Así que bueno, ahí como que vamos cerrando el capítulo punk de estos dos últimos programas. Y ahora nos vamos a ir al señor Tomberlain, el factotum, por así decirlo. Es una palabra que no usé nunca hasta ahora y ahora que la recordé, bueno, la voy a empezar a usar mucho. Capaz que cada dos o tres temas vaya a decir la palabra factotum porque me gusta cómo suena. Tomberlain, guitarrista y factotum del grupo Television, un grupo, digamos... post-punk sería el principio del post-punk o punk. Bueno, a diferencia de los Ramones, ¿no? De ese rock and roll minimalista que hacían los Ramones, por así decirlo, porque su violero solo tocaba acordes y ni hacía solos, ni lo sabían las canciones, y las canciones duraban 2 minutos, 1 minuto 50, 2 minutos 15. El proyecto de punk de Television era un poco más complejo y más técnico. Así que, bueno, ahí vamos con la canción See No Evil, no ver el mal o algo así sería la traducción, del disco debut del año 77 de Television, Marky Moon. Aquí vamos. I wanna fly. Actividades incompatibles al momento de tocar guitarra eléctrica. No tocarás guitarra eléctrica mientras te estás duchando. No tocarás guitarra eléctrica si estás manejando un autobús escolar repleto de niños desaforados. No tocarás guitarra eléctrica si estás a 5.700 metros de altura escalando el monte Everest. Y sobre todo, no tocarás guitarra eléctrica si tu nombre es Demetrio. Pobre Demetrio. Bueno, la canción Sino Evil, no ver el mar, o sí, creo que esto es el juego de palabras Sino Evil, Sino sé qué más, o sea, no me acuerdo cómo es entero. Bueno, el grupo Television, el álbum Marky Moon, el año 1977, gracias a Marcelo Brigato, que ya subió un link a la página de Facebook. Guitarristas Goga, un link de un video o una canción de Television. Habrán notado en el trabajo de las dos guitarras, porque había dos guitarras en Television, que como que no hay una diferenciación sonora y se iban entrelazando, ¿no? La que hacía la melodía con la que hacía el ritmo y confundiendo, ¿no? Ellos, los dos guitarristas son Tom Verlaine, que era el líder de la banda, y Richard Lloyd. En realidad, se llamaban a sí mismos uno guitarra rítmica y el otro guitarra LED, la guitarra principal, pero bueno, en los hechos no sonaban muy separados, ¿no? No hay un momento de la canción, ese momento de los 2 minutos 15 que decía Gaspar Gandini, donde empezaba el solo de guitarra. No lo hay, digamos. Bueno, este muchacho Verlaine estaba por dejar de tocar guitarra hasta que escuchó a los Rolling Stones, estos Rolling Stones que la semana pasada estuvieron cumpliendo 50 años de carrera, cuando escuchó la canción 19 Nervous Breakdown. Ahí dijo, bueno, voy a volver a tocar guitarra. Usa guitarra Fender y específicamente dos modelos, la guitarra Fender Jazzmaster y la guitarra Fender Jaguar, que son dos guitarras que están asociadas más al surf rock, un estilo de música que, bueno, en algún momento también vamos a abordar entre... Si abordara finalmente todos los momentos que anuncié que voy a abordar y todas las músicas que voy a abordar, tendría que empezar mi próximo programa a las 7 de la tarde y terminar 2 días después, porque voy dejando en el canasto material para usar después y después no aparece. Bueno, un día capaz que lo junto todo. Le endilgan a Verlaine haber introducido al rock estas dos guitarras, que son guitarras de unas formas bastante a ver, a la vista no son muy atractivas como otras. E incluso algunas tienen muchos botones, un sonido muy especial. Creo que Gustavo Cerati usaba una de estas Fender, medio como estirada. Ya subiré una foto al Facebook. Bueno, también usa una Fender Stratocaster con micrófonos de Alelectro, esa guitarra tan feucha con los cuernos muy largos. Y bueno, a ver, ¿qué efectos que usa o formas de grabación que usaba Verlaine? Aunque todavía están en actividad los Television, ¿no? Después de un largo hiato. Otra palabra que voy a repetir mucho como factotum. Microfoneaba de muy cerca, delay, los primeros delay, reverb, mucho phaser y flanger también el efecto, ¿no? Bueno, otra particularidad de Verlaine, que enchufaba para grabar la guitarra directamente a la consola, sin pasar por el equipo de guitarra para modificar el sonido de la viola. Algo bastante raro, ¿no? Porque en general lo que se busca en el estudio es producir un sonido particular usando siempre algún tipo de equipo de guitarra, y muy rara vez usaba distorsión. El otro violero, bueno, abandonó la escuela justo antes de la graduación porque no le interesaba el diploma. A él no le interesaba el diploma, a los padres sí, le dijeron, bueno, vas a laburar o volvés al colegio. Él dijo ni uno ni otro y se puso a tocar guitarra y terminó en Television, aunque no terminó muy bien porque las relaciones con Verlaine se degradaron en algún momento, y Verlaine le decía cosas como no te entusiasmes ni saltes durante mis canciones en vivo, y se negaba a tocar canciones de Lloyd, así que en algún momento obviamente Lloyd se tuvo que ir de Television. A todo esto, bueno, tanto Patti Smith como Television, como los Ramones, o qué sé yo, como los Talking Heads, Blondie, todas esas bandas empezaron a hacer sus primeros petates en el CBGB, que se hizo un club que cerró hace, yo no recuerdo si no cerró el año pasado, un club de Nueva York, donde arrancó toda esta movida, ¿no? Toda esta movida neoyorquina, toda la cuestión del punk. Lo loco del CBGB es que era un club pensado, el nombre, las letras, significan Country, Bluegrass and Blues. O sea, para lo que estaba pensado el club era para una cosa absolutamente diferente al punk y a toda la movida de Talking Heads y Blondie, ¿no? Pero sin embargo, bueno, se convirtió en un club icónico de toda esta movida. Y ahora nos vamos a ir un poco más lejos en el tiempo. Nos vamos a ir al año 1964. La canción You Really Got Me, Realmente Me Atrapaste, el grupo The Kinks, los hermanos Ray Davies y David Davies, o algo así. Dave Davies, sí. Parece un juego de palabras, pero no, eran los nombres. En las guitarras, el guitarrista principal es Dave Davies, el otro es el guitarrista rítmico, cantante y líder de la banda. The Kinks, Ray Davies, Dave Davies en la guitarra, la canción You Really Got Me. Señor operador, cuando usted guste. Girl, you really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night. Side. Girl, you're in. You Really Got Me, The Kings, año 1964, vaya sonido para ese año. En realidad el sonido así medio distorsionado que tenía la guitarra de Dave Davis se debió a que le había hecho un corte al parlante de su amplificador élpico. Por eso sonaba así, en realidad estaba reventado el parlante y el sonido quedó, fue uno de los primeros... A ver, para los que recuerdan, antes las bandas no aparecían de una sacando un álbum, a veces sí, pero en general iban sacando singles, tenían un tema del lado A y otro tema del lado B. En general el tema del lado A era el tema que se buscaba que pegara, el del B era como una especie de relleno. Bueno, este fue el tercer single que publicaron los muchachos de Kinks, que eran una banda que arrancó como una banda mod. Algún día voy a saber qué es eso, se lo voy a preguntar a mi amigo Nick Tarvin para que me explique qué eran los mods, porque no me acuerdo. Y bueno, le fue muy bien en, tanto en Estados Unidos, tanto en Inglaterra, de donde eran originales, como en Estados Unidos. Llegó a los top 10 a ambos lados del océano Atlántico. Bueno, fueron muy influyentes en todo lo que fue el garage rock, estas bandas, bueno, como dice su nombre, bandas de garage. Y esta canción fue coveriada por Van Halen en su álbum debut. La pasé acá, la canción, creo que en el primer programa. Van Halen también hizo en el álbum Diver Down del 82, Where All the Good Times Gone, de los Kings. La banda duró 32 años, del 64 hasta el 96, bastante, ¿no? Capaz que los más grandecitos recuerden un video en vivo del año 80 y algo, 82, 83, con la canción Lola, una supuesta historia de confusión y de amor con un travesti que habría sufrido o gozado Ray Davis, el líder de la banda. Bueno, otras bandas que hicieron sus canciones, The Knack. Uy, esa la voy a tener que rastrear a The Knack, The Jam y los Pretenders, que ya estuvieron acá también. Muy influyentes, reconocen sus influencias Blur y Oasis, las bandas de Britpop de los 80. Bueno, Dave Davis, aparte de ser el guitarrista principal de la banda y en los 80 en algún momento haberse agarrado a golpes de puño con su hermano Ray Davis sobre el escenario en medio de un recital, como los amigos de Oasis, los hermanos Gallagher. Bueno, toca la guitarra, es cantante, toca el bajo, el banjo, la mandolina, el ukulele. Nosotros le decimos ukulele, pero yo leo ukulele. Teclados, armónica y batería. Bueno, en esos años, en el año 64, el tipo ya tocaba una guitarra Gibson Flying V que estaba discontinuada porque no le interesaba a nadie. Pero gracias a que la usó este muchacho que se hizo famoso, y también Jimi Hendrix y Albert King, la guitarra sobrevivió la temporada de prueba y bueno, después se hizo muy famosa y muy usada entre la gente del heavy metal. En realidad llegó a esa guitarra por pura casualidad. El tipo viajó a Estados Unidos para tocar y la aerolínea le perdió la guitarra en el viaje. No era una época en que los músicos tuvieran mucho dinero para llevar muchas guitarras. Entonces se fue a una casa de música y no tenía mucho dinero. Dijo, ¿qué hay en esa? Estuvo mirando un rato y dijo, ¿qué hay en ese estuche? No, le dijeron, una guitarra horrible que no la quiere nadie, por $60 te la doy. Y era cuando abrieron la Flying V, bueno, ahí está. Así se hizo de la Flying V, lo que siguen siendo las casualidades, ¿no? A ver, guitarras que ha usado en su carrera: Gibson Les Paul, Fender Elite Telecaster, Fender American Standard Telecaster, bueno, y muchas Gibson, Artisan, Futura, L5, L6, y la guitarra Guild, otra marca, una guitarra más conocida por sus guitarras acústicas que por las eléctricas. Bueno, de Ray Davis no hay mucho para decir, excepto que era el líder de la banda y que en el año 71-72 se le ocurrió que quería hacer una cuestión teatral, en realidad, ¿no? Que la banda... digamos, como Charly García cuando en el 93-94 dijo que se retiraba del rock y se dedicaba a la ópera. o algo por el estilo, no me acuerdo muy bien. Bueno, algo así, ¿no? Ray Davies dijo, vamos a hacer otra cosa, y durante 5 años todo lo que hicieron les fue bastante flojo, hasta que en el 77 los Kinks volvieron a hacer rock, y montados en el éxito de Van Halen y otras bandas que habían hecho covers de sus temas, volvieron a tener como una segunda ola de éxito entre el 77 y el 85, y después del 85 no pasó nada más. Así que ahí estuvieron los Kinks, y nos vamos a ir a otra banda británica, los Kien, o sea, The Who. El guitarrista Pete Townshend, el guitarrista del brazo volador. La canción, bueno, se llama Young Man Blues, creo que es originalmente una canción de Muddy Waters. En realidad está en la edición deluxe del álbum Who's Next del año 71, bueno, la edición en CD del deluxe, es una versión en vivo, espero que lo disfruten. Ahí vamos. Well, a young man ain't got nothing in the world these days. I said a young man ain't got nothing in the world these days. Well, you know, in the old days, when a young man was a strong man, all the people, they stepped back when a young man walked by. You know, nowadays, it's the old man, he's got all the money. And a young man ain't got nothing in the world these days, I say. We'll estudio de tatuajes y piercing Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Venta de aros de todo tipo. Accesorios para rock. Remeras, mochilas y carpetas de tus bandas favoritas. Cinturones, muñequeras, collares y próximamente pipas. Estudio de tatuajes Sol Rock Tattoo. Galería Mirando al Pintri. Local 2. Teléfono 154-3127-94. Automóvil Club Argentino El Bolsón, desde 1942, 70 años junto a usted. La revista gratuita que estabas esperando. Todos los estilos, todos los instrumentos. Reportajes, clases, humor, agenda, links, clasificados. ¿Dónde? www.encontrarte-musical.com.ar www.encontrarte-musical.com.ar. Bueno, ahí pasó el señor Pete Townsend, el señor del brazo volador, el que inventó ese movimiento de girar el brazo y tocar al pasar la guitarra. En los primeros años usaba una guitarra SG roja como la del señor Angus Young de AC/DC. Bueno, la banda se formó en el año 64, parece que le vamos a tener que jugar al 64 con lo de los Kinks. A ver, solo en Estados Unidos 18 discos de oro, 12 de platino y 5 multiplatino. Eso solo en Estados Unidos. Eran en fines de los 60 y principios de los 70, eran famosas sus actuaciones en vivo, ¿no? Una vuelta por error, Pete Townsend rompió su guitarra contra el techo de un lugar donde estaba tocando y a partir de ahí se le hizo costumbre romper la guitarra en vivo, romper amplificadores, romper todo. Creo, no recuerdo qué guitarrista la semana pasada, uno que nombré, a los 7 años imitándolo, destrozó. Ah, Warren de Martín, el de esa bandaza que fue Rat, o sigue siendo, por imitarlo a Pete Townsend, ¿no? Bueno, la banda se formó casi de casualidad. Pete Townsend tocaba con John Entwistle, un gran bajista. El día que me anime a abordar el tema de los bajistas, obviamente va a estar. Aparte, un gran coleccionista de instrumentos musicales. Fallecido creo que en 2002 o 2005, no recuerdo. Bueno, tenía una banda de skiffle. El skiffle era un estilo de música de Gran Bretaña que, bueno, había como una cosa de mezcla de derivado del country estadounidense. Era una cosa, bueno, capaz que en algún momento consiga algo sacado de un DVD que se llama White, Red and Blue, de Mike Higgins, que habla sobre la llegada del blues estadounidense y su influencia en la música de Gran Bretaña, para que escuchen un poquito de skiffle. Bueno, ¿y por qué decía la casualidad? Porque Roger Daltrey se cruzó con Entwistle por la calle. Entwistle iba con un bajo al hombro y le dijo: che, ¿por qué no te venís a tocar conmigo? Y bueno, al final empezaron a tocar juntos y se terminó formando The Who con el batero que ahora no era Kate Moon. No, Kate Moon. Un batero que murió de sobredosis en el año 78. Bueno, Pete Townsend, además de ser The Who, hizo muchos jingles para radio y canciones para series de televisión. Aparte de tocar la guitarra, toca el teclado, el banjo, el acordeón, los sintetizadores, el bajo y la batería, sobre todo en sus discos solistas. Como habrán notado en este tema, a pesar de ser una especie de blues más rockeado, no hay solos de guitarra, no son habituales los solos de guitarra en los discos de Who. Autodidacta Pete Townsend. Está número 10 en la lista de Gibson.com de los 50 mejores guitarristas del rock y número 10 en la lista de la revista Rolling Stone. ¿Influyó a mucha gente? Sí, a muchísima. Por ejemplo, voy a decir dos o tres nombres. Uno, uno de mis favoritos, Alex Lifeson de Rush, a Slash de los Guns N' Roses y de su propia banda, y a Steve Jones. Lo acabo de nombrar hace poquito. Miren qué influencia. The Who, que hacían rock, a Steve Jones, que fue piedra fundamental del punk. Bueno, fue como el... No, a ver, Pete Townsend no fue el inventor, o no se sabe, del feedback, ¿no? De esta cosa de dejar sonar la guitarra y que se acople. Y así le fue porque sufre de sordera parcial y de tinnitus, algo que también sufre Aldi Meola, que es un problema auditivo. Y como no estamos en el programa de medicina, no me voy a explayar más en el tema por ahora. En algún momento incluso llegó a tocar solo guitarra acústica en los recitales en vivo, a un costado, no a un costado muy alejado, y a tener un guitarrista eléctrico para bueno, que no se le reventaran los oídos del todo, pobre. Bueno, a ver, guitarras que ha usado: Gibson SG, como dije recién, Gibsons en general, Fender, Gil, Takamine y Rickenbacker. Rickenbacker en realidad es una marca de guitarras más famosa por sus bajos, esos bajos que usaba Glenn Hughes, por ejemplo, de Deep Purple, que por las, y el bajista de Rush, que por sus guitarras. También, bueno, es el inspirador del Marshall Stack. O sea, esto de poner unos Marshall, digamos, los Marshall venían de una manera y empezaron a ser diseñados de otra para poder apilarlos, hacer esas paredes de amplificadores Marshall que estamos acostumbrados a ver en tantísimas bandas, ¿no? Así que, bueno, hay una cosita más que usan, una Stratocaster que se llama Fishman Power Bridge Piezo Pickup, micrófono sería pickup, que es un micrófono que parece que está como en el puente y que cuando lo activa sirve para que la guitarra suene como una guitarra acústica, ¿no? A pesar de ser eléctrica. Así que, bueno, ese fue el señor Pete Townsend, el que revolea el brazo, no sé si todavía puede revolearlo, ahora ya anda por los 60 largos. Y así pasó por acá. Y ahora nos venimos para Argentina, que hace mucho que no estamos por acá. El guitarrista Claudio Gavis, el guitarrista de Manal, pero en su primer disco solista del año 74. Así que empezamos a volcar para el lado del blues. Claudio Gavis, ¿cómo se llama la canción? Esto se acaba aquí. La letra no tiene nada que ver con el presente, a no confundirse. Ubíquense, estaba en el 74 cuando cantaba esto. Y bueno, a la vuelta seguimos hablando. Traidores, hipotéticas pastillas y otras intoxicaciones. pentágonos, hexágonos y de francotiradores caerán sobre la tierra una horrible maldición. Lloverán pestes culebras y los hombres escorpión, aunque muchos se den cuenta de esta destrucción y griten desesperados por el asco y el dolor. ¡Esto se acaba aquí! You hate teachers? Is that what you're about? No. Okay, well, teachers like to play too. And not only am I gonna play, I'm El Capitano! And what I say goes, so put your hands over your heart. I pledge allegiance. I pledge allegiance. To the band. To the band. Of Mr. Schneebly. Of Mr. Schneebly. And will not fight him. And will not fight him. For creative control. For creative control. And will defer to him on all issues related to the musical direction of the band. And will defer to him on all issues related to the band. Let's get rocking! Bueno, Claudio Gabis, esto se acaba aquí. Lisérgicas, ¿cómo era que decía la letra? Esa costumbre de los 70s de hablar al revés. Y ahora, bueno, vamos a hablar de eso con el próximo tema, que es de Crucis. Sí, de hablar al revés y de usar palabras que en la vida real no se usan, como aquí, por ejemplo, ¿no? ¿Quién dice aquí? Nadie, yo no digo aquí, ¿no? Todos decimos acá. Pero bueno, costumbres antiguas. Bueno, Claudio Gabis, originalmente guitarrista de Manal. Hay que escuchar, ya vamos a pasar Manal, hay que escuchar lo que hacía en esa época. A ver, ubicado como siempre, estas cosas hay que ubicarlas bien temporalmente para dimensionarlas mejor. A los 19 años, en el año 68, el tipo tocaba en Manal y hacía unos solos totalmente desquiciados. No desacados, o sea, de muchos dedos, sino de complejos para lo poco que él sabía tocar y para lo que era la época, ¿no? La época seminal del rock argentino, cuando todo estaba empezando. Grabó con Los Abuelos de la Nada, sí, grabó en el primer single de Los Abuelos de la Nada en el año 68. Bueno, Manal duró un par de discos, se separaron y Gabi se fue a Brasil, donde anduvo con gente así, a ver, qué sé yo. Gentuza, Caetano Veloso, Gilberto Gil, entre otros, ¿no? Y con Ney Matoroso, de quien formó parte de la banda, o sea, unos pibes que tocaban un poco, ¿no? Y después volvió para Argentina y estuvo en la pesada del rock and roll del señor Billy Bond. También colaboró en el primer disco de Sui Generis, en Cristo Rock de Raúl Porchetto, ¿sí? Raúl Porchetto, el del single de la publicidad de cigarrillos, que no me acuerdo cuál era, esta noche. Y también colaboró con David Lebón en su primer disco, esto del mundo pequeño del rock, ¿no? Sobre todo el rock nacional, un rock nacional que en realidad, bueno, lo consulté con mi amigo La Biblia, Luis La Biblia, ¿no? Escuchen su programa los sábados a la noche, ¿cómo es el del sábado a la noche? La Sombra del Mendigo. Este Luis, que bueno, hablando el otro día me enteré que tiene 12.000 vinilos, ¿eh? Un gran coleccionista, un archivista y una computadora de datos sobre el rock nacional. Tiene material de gente que ni siquiera sabe que lo grabó, bueno. Y le preguntaba, ¿no?, sobre esto del rock nacional, del nombre rock nacional. Y en realidad, bueno, vuelvo a lo mismo de siempre: rock de Capital Federal. Es la realidad, porque las otras 12 provincias que podrían haber pesado en su momento, Córdoba y Rosario, en la época del principio del rock nacional no existían, tal vez Lito Nevia saliendo de Rosario, pero bueno, hasta la llegada de Fito Páez y Baglietto y Rubén Goldín y toda esa gente, muy poco de Rosario. Y cero de Córdoba, Córdoba no tiene rock local, según él me ha contado. Así que bueno, el rock nacional es rock porteño. Bueno, Claudio Gabis se fue a estudiar al Berklee College, ¿eh? Escribió un libro hace unos años, yo lo tuve, un libro que se llamaba Armonía Funcional, muy piola, con CD incluido, bastante interesante, un poquito desordenado para mi gusto, y tal vez yo tenía más conocimientos de lo que había en el libro, entonces no me terminó de servir a mí, pero me pareció un libro re piola, algo que no se había hecho acá en la Argentina. No era un libro caro, era accesible para estudiar y mejorar. Después se fue a España, Y bueno, ya estuvo enseñando, se desarrolló más como pedagogo, digamos, que como músico profesional, aunque nunca dejó de tocar. Hace poco editó un disco, Claudio Gabis y Amigos, que no sé qué tal le habrá ido, ya veremos, lo voy a tener que escuchar en algún momento. Y como les dije antes, ahora vamos a escuchar Crucis. Momento, me olvidé de algunas cosas como datos de las guitarras que usaba este muchacho. Por ejemplo, la Fender Stratocaster Eric Clapton. Y bueno, la Gibson ES-335, un clásico en Claudio Gabis. Antes que me olvide también, un saludo para la ciudad de Santa Rosa en Corrientes, donde está el señor operador de la radio, Gustavo Espejo, escuchando el programa con su banda, que ahora se me escapó el nombre, El Sueño de Eva. Creo que era ese nombre de la banda, y si no, no sé, pero ya lo dije al aire y ya quedó grabado y estará en el éter para siempre. Así que, como les decía, nos vamos a ir a escuchar a Crucis, una banda de rock sinfónico nacional, la única, creo, así tan grosa, de muy corta vida, una banda de muy corta vida. Después del segundo disco se fueron a tocar a Estados Unidos, algo impensable para una banda argentina en los años 70, y de repente se separaron. Vaya a saber qué pasó allá. Vamos a escuchar el tema, como les decía, esto de hablar al revés, ¿no? Irónico ser, no ser irónico. Ser en cuanto no al verbo, sino a la persona, ¿no? Como ser humano, digamos. Irónico ser. Después les voy a contar otros nombres de otros temas de Crucis y vamos a hablar un poco de su guitarrista Pino Marrone. Ahí vamos. Irónico ser. Crucis. Ah, prestenle atención a... hay un momento... Bueno, dos cuestiones antes de la canción. Una, los tipos grababan en vivo en el estudio. No hacían sobregrabaciones. O sea, lo que están escuchando es lo que tocaban en el momento de grabar. Y otra, hay un momento hacia los, creo que 3 minutos de canción, más o menos, todo un pasaje instrumental. Si eso no les suena a Iron Maiden, no sé a qué les va a sonar. Presten atención. We'll

Bulonería El Radal. Completa variedad de electrodos con arco y elementos para el soldador. Fajas de carga hasta 25.000 kilogramos. Cables de acero y todos sus accesorios. Moquetones, grilletes, tensores y ganchos. Soldadoras, cargadores de batería y arrancadores. Todos de industria nacional y con garantía. Y nos quedamos cortos. Bulonería El Radal. Todos los bulones a pasos de Plaza España. Teléfono 492-286. Tarjetas de crédito y débito. Continuará. Autoservicio El Bolsón. Manteniendo la calidad de siempre. Fiambrería, carnicería, verdulería, elaboración propia de panadería y roticería, comidas para llevar. Encontranos en nuestras dos amplias sucursales de Avenida Sarmiento. Autoservicio El Bolsón. Tu supermercado de siempre. Toda esta familia está trabajando ya para brindar un buen servicio y calidad. Las mejores comidas hechas por nuestras manos. De noche y de día a tu casa las llevamos. Y si quieres festejar y sentirte en familia, aquí en Ebenezer comes mejor con alegría. Parrilla Restaurant Ebenezer. Menú a la carta, pastas caseras, picadas tradicionales y de ahumados, pizzas. Ebenezer te espera ya. Reservas al 498-889, Ruta 40, El Bolsón. Ebenezer te espera ya. Fin espacio publicitario. Bueno, estamos empezando la segunda hora de Guitarristas. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco, como hace una hora. Los teléfonos para comunicarse con el programa: 4455-800, 4455-999. En Facebook nos encuentran como Guitarristas Goga. Por internet, www.gogabolson.com, para escuchar el programa toda la semana o los programas anteriores. Esto es Radio Goga FM 103.5. A ver, algunos saludos ya estuve dando. Marcelo Brigato, que volvió a subir otro link. Siempre encontrando material extraño. A Gustavo Lianzó en Capital. A Sol Rock Tattoo, que sé que están escuchando con Santiago. Y no sé si toda la familia. Mateo, portate bien. A Corrientes, ya dije que había mandado saludos a Corrientes, sí. A la gente de Electro Bolsón, que ya no debe estar. Pero bueno, les mando el saludo igual. Por ahí están cerrando. La gente del trabajo también, ya sé que cerraron. No llegué a tiempo, disculpen. Me estoy olvidando un montón de saludos. Ah, Fernando que llamó, Fernando de La Hora del Recreo, el programa de los sábados a la mañana. Primero dijo que, bueno, lo hice volver a la adolescencia. Perdón, Fernando, bueno, si tenés que repetir quinto año no es culpa mía. Y me aportó un dato, yo me había olvidado, tenía razón. Otra banda de rock sinfónico de esa época. En realidad había otra más. Ahora que estoy hablando me acuerdo. Una, la que me nombró Fernando, Espíritu. Una banda que tuvo una especie de retorno, creo que en los años 90, no le fue bien. Y la otra también, una banda muy rara, que se llamaba Ave Rock. Una banda que tenía órgano Hammond, todo, y cuyo guitarrista fue Luis Borda, que después se volcó al tango. Esa me acabo de acordar, incluso yo llegué a tener un disco. No sé dónde habrá terminado ese disco de Ave Rock. A ver, algunas novedades locales. Se abrió de vuelta el concurso, creo que se llama Bolsón, si no me equivoco, para bandas juveniles. Espero no estar equivocado. En todo caso, doy el mail rockenbolson@gmail.com. Novedades discográficas. Bueno, salió lo último de Rush. Hace unos minutos nombré a Alex Lifeson. Clockwork Angels, el último disco. El anterior es un disco en vivo del año pasado, doble. Time Machine, donde estaban haciendo una carrera como recordando. Creo que tocaban todo Moving Pictures en el 81, ¿no? A los 30 años de su edición. Bueno, estuve escuchando y ya salió hace casi dos meses el box set de Charlie García, 60x60, tres discos, no sé si uno o dos DVDs. Bueno, un disco carito, por así decirlo, pero bueno, un buen objeto de colección. Y Pat Metheny, no con el Pat Metheny Group, sino con músicos de jazz haciendo jazz. Antes de la tanda, Crucis. ¿Escucharon Iron Maiden ahí o a Rata Blanca, esa parte sinfónica hacia el final del tema? Bueno, era bien una estructura bien de música clásica, de subidas y bajadas, Ingrid Malmsteen tal vez, ¿no? Por eso dije Rata Blanca, ¿no? Donde toca su hermano gemelo Walter Giardino. Los Crucis editaron solamente dos discos, como conté antes, Crucis y Los Delirios del Mariscal. El primero estuvo producido por Charlie García, que quedó muy impresionado, lo fue a ver y no podía creer lo que había ahí. Creo que algo de Crucis se le pegó a Charlie en la época de La Máquina de Hacer Pájaros. El guitarrista, bueno, como les dije, es Pino Marrone, que se quedó a trabajar en Estados Unidos. Hizo una buena carrera ya. Creo que Aníbal Carpel tenía algo que ver. Ya vamos a escuchar algo de Pino Marrone de los años 80. En algún momento estuvieron por volver a tocar juntos, pero Gonzalo Farrugia Pino Marrone y el otro músico, que no me acuerdo el nombre, creo que era González, dijeron que no. Y bueno, la banda se rearmó con Gustavo Montesano, que era la voz y el bajo, y Gonzalo Farrugia. Sí, exactamente, claro. Marrone y Kerpel dijeron que no a la gira de reunión. Bueno, en Estados Unidos le fue, en Argentina le iba bien y tocaron en Estados Unidos, ¿no? En los años 70, como decía antes. Algo impensable para una banda argentina. En general, las bandas argentinas no salían de Argentina. Uruguay, por ahí, tal vez Chile, ¿no? Iban los músicos sueltos a Brasil, capaz. Pero no había una cosa internacional. Bueno, sí, se fueron a España y armaron bandas. Después picó en punta Soda Stereo y se empezó a abrir el juego del rock en castellano en toda América. El rock en castellano, perdón, en Estados Unidos. Y esto de las bandas argentinas girando por América Latina. Aunque a principios de los 80 hubo una banda que se llamaba Plus, que llegó a tocar en Colombia. El cantante Saúl Blanch creo que fue el primer cantante, si no me equivoco, de la banda de Ingrid Malmsteen, Rata Blanca. Va a haber otros nombres de los discos, de los temas de Crucis. Corto Amanecer, no Amanecer Corto, sino Corto Amanecer, Irónico Ser, el que acabamos de escuchar, y Recluso Artista, no Artista Recluso. Esta cosa de, yo no sé, capaz que le daban otro sentido al nombre de la canción, pero para mí tiene que ver con una manera de hablar, de poner las palabras al revés, como escuchamos en la letra de la canción de Claudio Gabis. Y de la Argentina volvemos a Gran Bretaña, volvemos al spray para pelo, a la pintura, al delineador de ojos, pero no se asusten porque estos 80 son otros 80. Estos son los 80 góticos. Vamos a escuchar a The Cure con su guitarrista y frontman y factotum, ahí pude meter la palabra de vuelta, Robert Smith, Paul Thompson en guitarra también, una canción del año 87, Shiver and Shake, que creo que es temblar y temblar o algo así, no sé qué es. Vamos a tener que buscar el traductor de Google para que nos ayude, del álbum Kiss Me, Kiss Me, Kiss Me del 87. Una manera de tocar de guitarra sin solos, ¿no? Una especie de post-punk también, pero que a la vez va creciendo, ¿no? Se va armando como una bola de sonido muy interesante. Así que, bueno, Shiver and Shake, The Cure, el año 1987. Paul Thompson, Robert Smith en las guitarras. Auspicia este bloque, tienda de mascotas, todo para su mascota. Envío sin cargo a domicilio, 445588, tienda de mascotas, Avenida San Martín, 2082. Bueno, música demasiado alegre en la cortina para hablar de The Cure, ¿eh? ¿Cuál The Cure traer a la mesa? Porque traje este, el virulento podría ser, pero estaba el de las guitarras bajón, de las canciones bajón, y el de las canciones hermosísimas. Creo que en este mismo disco estuve dudando entre esta canción y Just Like Heaven, que tiene unas melodías muy lindas en la guitarra. También no hacían solos, los solos en realidad eran notas muy largas, cosas muy colgadas que hacían estos dos violeros. Paul Thompson estuvo en The Cure desde el principio, lo echaron justo antes de grabar el primer disco porque parece que tocaba demasiado para el gusto minimalista de Robert Smith. Me costó elegir una canción. Obviamente vamos a volver a escuchar a The Cure en el futuro, probablemente con alguna de las otras canciones más melodiosas. En The Head in the Door del 85 había mucho pop, por ejemplo, a la manera de Robert Smith, obviamente, ¿no es cierto? Pero bueno, es una banda como, no me gusta decir multifacética, pero sí que tenía como distintas cuestiones todas juntas. El único miembro que estuvo desde el principio en The Cure es Robert Smith, obviamente, el factotum, como ya dije. En los 80, realmente pintaban depresivos, ¿no? En vivo, la actitud, la ropa, la imagen. Incluso en sus recitales se negaban a hacer canciones viejas y se metía tanto en el personaje que Robert Smith podía llegar a irse del recital llorando, ¿no es cierto? En la época de Pornography, Paul Thompson dice, el nihilismo tomó el estudio, ¿no? Cantábamos, no importa si todos nos morimos, y realmente pensábamos eso, ¿no? Son como la primera época de las bandas, entre comillas, No Tengo Novia Porque Se Murió, ¿no? Esas bandas, ese estilo de hacer música que llevó al extremo Korn, ¿no es cierto? Bueno, algunas curiosidades. Robert Smith aparece en un capítulo de la primera temporada de South Park, la cual todavía tengo en video, aunque no lo puedo ver porque ya no tengo videocasetera, para enfrentarse como un monstruo japonés a Mecha Streisand, un monstruo que es Barbara Streisand, y al final Kyle le grita, Disintegration es el mejor álbum de toda la vida. Mucho flanger, mucho chorus, mucho face, ¿no? Son efectos que están todos relacionados entre sí en la guitarra de Robert Smith, uno de los iniciadores de este gótico, esta música post-punk mezcla en la época del New Wave, puede ser. Él en realidad no quería cantar, pero bueno, cuando pintó que no pegaba, The Cure no pegaba a guitarrista, dijo, bueno, canto, y al final terminó siendo la voz de The Cure. Algunas guitarras, acá vuelve a repetirse la Fender Jazzmaster, esta guitarra feita de la que les hablaba, Fender Telecaster y la Schecter Ultra Cure Signature. Paul Thompson, en tanto, le fue bien con The Cure porque se casó con una de las hermanas de Robert Smith y tuvo tres pebetes con la chica, o sea que Robert Smith es tío, sí. Aunque no lo quiera reconocer, es tío. Como les decía, lo echaron antes de empezar a grabar el primer disco porque parece que tocaba demasiado. Hay que ver qué es tocar demasiado en los parámetros de Robert Smith. Otra gente con la que trabajó. En el 94 dejó The Cure para irse a trabajar con Jimmy Page y Robert Plant en la gira que hicieron ese año de Page Plant o Plant Page, no me acuerdo cómo se llamaba. Además de, es el único miembro de The Cure que ha tocado con todos los músicos, aparte de Robert Smith, que estuvo siempre en The Cure, que ha tocado con todos los músicos de The Cure, no solo en The Cure, sino en proyectos paralelos. Y además es diseñador, diseñó varias de las tapas de The Cure y la canción está dedicada a otro de los músicos históricos de la primera época de la primera época de Cure, Lol Tolhurst, porque parece que tenía muchos problemas de alcohol, por eso de Shiver and Shake, ¿no? De temblar en vivo y de, y de bueno, estas cosas que provocan el alcohol. Una historia, que, ¿cómo se repite esto, no? Tipos que están en lugares donde tal vez nosotros querríamos estar, viviendo de nuestra música, y que no, bueno, parece que no lo pueden llevar adelante de manera tranquila, por así decirlo, ¿no? Muchos abusos de droga, mucho abuso de alcohol, etcétera, etcétera, etcétera. No es que no pase fuera del rock, obviamente los abusos están en todos lados, pero se repiten estas historias de gente que no puede con la fama y termina arruinándose eso, ¿no? En donde nosotros querríamos estar disfrutando por ahí y no estamos. ¿Por qué? ¿Por qué no somos Eddie Van Halen? Aunque ahora con la nueva ley de género capaz que me puedo cambiar el nombre, ¿no? Ir y decir yo quiero ser guitarrista en género y me quiero llamar Eddie Van Halen, aunque no toque como él. Pero bueno, no sé, vamos a consultar con un abogado. ¿A dónde nos vamos ahora? ¿A otra banda gótica? No sé, The Cult. Billy Duffy, el guitarrista, la canción Revolution, el álbum Love, Amor, del año 1985. Vamos, señor operador Diego Seone, por favor, a la música. I can't see The Cult, Billy Duffy, Revolution, uno de los singles del álbum Love del año 85, un disco que yo tenía en vinilo y que tengo en CD y me encanta. Aunque los Cult eran una banda que, no sé, de repente vieron para donde soplaba el viento y cambiaron de dirección como el gallo del techo. En el 87 hicieron Electric a sugerencia del productor Rick Rubin. Si no me equivoco, Rick Rubin es el que produjo Blood Sugar Sex Magik. Y cambiaron de sonido, de esta cosa que venían haciendo medio gótica, con reminiscencias en las letras de los Doors y una cosa medio psicodélica. Se pasaron al rock, hicieron el hitazo Love Removal Machine, Born to be Wild, hicieron el cover Born to be Wild de Stephen Wolf, y una canción que terminaba con Wild Flowers, Flores Salvajes, y bueno, y la pegaron para otro lado y así siguieron haciendo, empezaron a hacer lo que se llamaba rock de estadios. Bueno, la banda hacía un heavy metal revivalista, según algunos, con reminiscencias de Zeppelin por ahí y pseudo misticismo. Bueno, lo que esto que venía diciendo yo, ¿no? Saliendo de la escena post-punk de Londres. Bueno, los dos miembros que estuvieron siempre en The Cult, Ian Astbury, el cantante, que en algún momento estuvo en los Doors Revisited, The Doors Revisited, o no sé si se llamaban así o se llamaban The Doors, que estuvieron en Vélez, en la capital argentina, capital federal, y el guitarrista Billy Duffy. Billy Duffy, ¿qué estilo tiene? No ha cambiado mucho esto que escuchamos con lo que hace ahora. Es bien rockero clásico, sin muchas vueltas. No un gran virtuoso, bien de tocar así parado, con la actitud rocker, camperas raídas, pantalones rotos y bueno, esa onda de rock de estadio, ¿no? Que creo que en Sonic Temple en la tapa él estaba con el brazo al estilo Pete Townsend. Una guitarra poco común para el rock, una guitarra Gretsch blanca con cuerpo hueco, una guitarra medio extraña. Y él usaba ese peinado medio rockabilly, ¿no? La viola esta creo que la usaba también Brian Setzer. Aunque tocaba otra música, ¿no? Bill Duffy. Así que no hay mucho más para decir de ellos, más allá de los gustos. Sonic Temple, muy buen álbum. Creo que tocaba Matt Sorum la batería. Siempre estaban cambiando de batero y de bajista. Jimmy Stewart, el bajista original, le duró unos cuantos años. Bueno, y ahora sí, nos vamos a ir para una especie de desbarranque blusero. Vamos a empezar en el año 71 con el señor Peter Green. Antes no me quiero olvidar de mandarle un saludo a Erika Churing, que finalmente me está escuchando y lo declara viva voz en Facebook. Creo que Hernán también está escuchando, si no se fue a trabajar todavía. También un saludo a Martín. Y ya me voy a ir acordando de los saludos que me olvidé antes, ya saben cómo es mi memoria, sobre todo cuando estoy haciendo el programa. Bueno, el señor Peter Green, ¿quién es? Fue el fundador de Fleetwood Mac, que al principio era una banda de blues. Sí, señores, era una banda de blues, aunque ustedes todavía tengan atesorado el álbum Rumors y se sepan todas sus canciones de memoria, sépanlo, era una banda bluesera de la segunda época de blues en Inglaterra. Así que el señor es Peter Green. La canción Walking the Road, el álbum, me equivoqué de año, Little Dreamer, Pequeño Soñador, del año 72. Ahí vamos. Auspició este bloque. Andaba yo pensando, pensando por la vida. Andaba preocupado, preocupado por mi comida, hasta que un día apareció tienda de mascotas a mi vida. Avenida San Martín, 2082. Now the cupboards are empty, but baby, you don't care. Now this way that I'm living, now that you're not here. I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. My socks need mending, they're so full of holes. Take a look at my trousers, my heart's yours. I'm walking the road, that's a long, long ways ago. News. I'm so full of cigarettes and I'm drunk with the blue. I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. I gave you my love, I gave you my car. Now I gotta keep moving to the next backstreet bar. I'm walking the road, though, but there's a long, long ways to go. Covers are empty, baby, you don't care. This way till I'm living, that's all right here. I'm walking the road, but there's a long, long ways to go. My socks need mending, they're so full of holes. Hey, look, my tie, my house. I'm walking the road, but there's a long, long way to go. I sit at the table since I got the news. And I'm so full of cigarettes and I'm drunk with the blues. And I'm walking the road, but there's a long, long way to go. I gave you my loving, gave you my car. Now I gotta keep moving to the next backstreet bar. Now I'm walking the road, but there's a long, long way. Señor conductor, no intente tocar escaleras al cielo mientras va manejando por una autopista a más de 120 kilómetros por hora. Y menos que menos intente tocarla con los dientes o con la guitarra sobre sus espaldas, al mismo tiempo que toma una curva y realiza distintos cambios de marcha. Bueno, ahí pasó el señor Peter Green, fundador de Fleetwood Mac. Sí, la banda hippie de los 70, que en el 77 marcó un cambio en la industria musical cuando su disco Rumours vendió 12 millones de copias. Bueno, era una banda de blues. Bueno, algunas de las canciones que escribió este señor, Black Magic Woman, le suena así. El señor Santana la grabó y la hizo mucho más famosa que lo que le había hecho Peter Green, aunque Peter debe haber cobrado unos buenos royalties por esta canción. Otra canción no tan famosa, que a mí me sonó mucho en cuanto la leí, The Green Manalishi, de 1970, que la grabó Judas Priest. Qué loco, ¿no? Judas, bueno, creo que Judas, sí, ya estuvo acá, ya estuvo en Guitarristas. Glenn Tipton y Kaka Downing grabaron The Green Manalishi, creo que en su álbum en vivo del 78, hacen una versión bastante larga. Bueno, debutó tocando con John Mayall, con los Blues Breakers de John Mayall, reemplazando nada más en esa banda nada más ni nada menos que a Clapton. Entró reemplazándolo por un tiempito y se quedó un buen tiempo. Bueno, en los 70 empezó a tomar LSD y parece que le pegó muy mal, como al señor Syd Barrett. Desbarrancó hacia la esquizofrenia, estuvo internado. Bueno, recién empezó a levantar un poco cabeza en el año 78-79. cuando salió del loquerillo donde le daban electroshock para tratarlo, qué lindo, pobre Peter, se fue a vivir con su hermano y pudo retomar de alguna manera su carrera solista. Bueno, muy lindo el estilo, ¿no? Como una especie de estilo suave, podríamos decir. Interesante, pocos efectos. Muy bien tocado el blues, ¿no? El equipamiento, bueno, a ver, el sonido de su guitarra lo consiguió alterando el micrófono del puente, ¿no? A ver, las guitarras eléctricas en general pueden tener un micrófono cerca del puente de abajo, donde se enganchan las cuerdas, o pueden tener tres micrófonos, ¿no? Y uno puede combinar los sonidos de estos micrófonos, puede tocar cada micrófono individualmente, o dos mezclados, o todos mezclados. Captan distintas sonoridades en distintas partes de la guitarra, ¿verdad? La que está más cerca del mástil tiene como un sonido más grave, la que está más cerca del puente del final un sonido más agudo, y uno, bueno, puede ir jugando con eso. Él al micrófono del puente lo había recableado. Para los que no sepan o nunca hayan visto un micrófono de guitarra desarmado, está todo recubierto de cables de cobre. Lo había invertido y bueno, así había conseguido este sonido que escuchamos, que pasaba a través de un amplificador Orange sin efectos. Aunque siempre usó Orange, en algún video se lo puede ver tocando amplificadores Fender. Bueno, ¿qué más? A ver, influencias. Gente a la que influenció: Gary Moore, a quien le vendió una guitarra, el guitarrista Aerosmith Joe Perry, a Steve Hackett de Genesis, que ya lo escuchamos acá, al guitarrista de Wishbone Ash. Y el guitarrista de los Black Crowes contaba que cuando tocaron con Jimmy Page, que grabaron un disco doble en vivo, Jimmy Page se la pasó contándole anécdotas de Peter Green. Así que se ve que también tuvo mucha influencia en Jimmy Page de Led Zeppelin. Y nos vamos a ir a un guitarrista de la misma época, un muchacho que falleció en el año 95 de complicaciones intrahospitalarias, de estos virus que hay dentro de las instituciones hospitalarias, que te agarran después de alguna operación. Había salido bien de una operación de canje, iba a decir, que como trasplante. Ahí está, trasplante de hígado. Y del trasplante salió bien, pero bueno, se le complicó con uno de estos virus. El señor se llamaba Rory Gallagher, tenía 47 años. Fue el primer rockero irlandés conocido. La canción se llama Trátala Bien. Bueno, y el álbum de 1973, Blueprint, Rory Gallagher, ahí vamos. Repetitions of love, man. Rory Gallagher. Treat Her Right, el álbum Blueprint 1973. Lo había escuchado nombrar alguna vez a este muchacho, no recuerdo cuándo, pero fue allá lejos hace tiempo, aunque nunca le había prestado atención hasta ahora que lo traje acá a Guitarristas. Interesante rock and rollero. Bueno, como les dije, la primera estrella de rock irlandesa. Después de él, bueno, llegó Phil Lynott, después U2, después Gary Moore. Nos acostumbramos un poco más a los irlandeses. A los 15 años compró prácticamente la guitarra que usó toda su vida de músico, una Fender Stratocaster 1961 con número de serie y todo, que la usó hasta el final. En un momento se la robaron y quedó tirada en una zanja. La encontraron y dijeron, che, la arruinaron los chorizos. Y no, estaba arruinada de todo lo que la tocaba el señor Rory, de cómo le daba masa. Y bueno, el color original ya estaba perdido, se veía la madera. Y tenía un montón de modificaciones hechas por el mismo Rory Gallagher. En realidad, bueno, volvemos a las casualidades. Fue la primera Fender que pidió una casa de música de Irlanda. De Irlanda. Y resulta que le habían pedido un color y mandaron de otro. Entonces quedó ahí tirada y se la compró Rory por 100 libras. El equivalente a $160, algo así como cerca de 1000 pesos, un poco menos. En el mercado oficial, y si no, vamos a hacer como Clarín, que da a conocer todos los días el valor del dólar paralelo, que es el dólar ilegal, o sea, está siendo cómplice de un crimen. A 6.50 el dólar habrían sido 1000 y pico de pesos. Gracias Clarín por enseñarme buenos modales radiales. Bueno, a pesar de haber vendido cerca de 30 millones de copias de discos y de ser una estrella, el tipo no se comportaba como tal. Tocó prácticamente siempre con los mismos músicos. En algún momento, cuando Ritchie Blackmore dejó Deep Purple, bueno, la primera opción que había pensado David Coverdale para reemplazar a Ritchie Blackmore fue Jeff Beck. La segunda fue Rory Gallagher. Los dos le dijeron que no y terminó tocando en Deep Purple Tommy Bolin. Todos solistas de guitarra, ¿verdad? A pesar de las épocas tumultuosas que viví Irlanda y la recomendación a los músicos de no hacer giras, Rory Gallagher nunca dejó de tocar y de hacer una gira por año por Irlanda. Estaba bien orgulloso de ser irlandés y bueno, y de mostrar lo suyo. Se convirtió en ejemplo para muchos jóvenes. Bueno, la guitarra tenía muchas modificaciones cuando fue retirada de circulación después de su muerte por su hermano. Por ejemplo, las clavijas, no había ninguna clavija original, tenía 5 clavijas Spercel y una Goto, o sea, encima tenía 5 de una y otra de otro. Los micrófonos, ninguno era original, y encima los que le puso estaban también todos recableados y modificados. Habían modificado los potes de volumen para manejar todo de un solo volumen, o sea que usaba los micrófonos mezclados, no por separado. Y bueno, como decía, la guitarra fue retirada de circulación y puesta en una especie de exhibición por el hermano. Y lo loco es que cuando yo armo el programa, elijo la música. Después busco la información y completo lo que yo sé con lo que voy leyendo. Después de Rory Gallagher, yo puse al que viene ahora, Joe Bonamassa. Y resulta que la guitarra una de las grandes influencias de Joe Bonamassa es justamente Rory Gallagher. Y el hermano sacó a la guitarra de Gallagher de su retiro para que Joe Bonamassa tocara, interpretara unos temas de Gallagher en uno de los recitales que dio en el Royal Albert Hall de Londres. Abrió dos o tres noches seguidas tocando canciones de Rory Gallagher con la guitarra de Rory Gallagher. Bueno, casualidades que pasan también acá dentro del recital. Brian May de Queen dice que un día se lo encontró con un amigo, se acercaron y le preguntaron, Rory, ¿vos cómo conseguís tu sonido? Y Rory les dijo, mira, yo uso un equipito Vox AC30 y bueno, es el equipo con el que empezó a tocar Brian May para conseguir el sonido parecido. A ver, parecido al de Gallagher, otros músicos que fueron influenciados por Gallagher, The Age de U2, que justamente sigue tocando con un Vox AC30, capaz que uno un poquito más grande, pero usa equipos Vox. Los históricos equipos que usaban los Beatles. Glenn Tipton de Judas Priest, Vivian Campbell de Def Leppard, Gary Moore, bueno, el Joe Munamasa, Johnny Marr de Los Smith y Yannick Hirst de Iron Maiden. Y nos vamos a ir a la última canción. No sé si voy a poder dar mucha información del guitarrista que viene. Bueno, sí, vamos a darla antes de la canción y capaz que nos vamos con el tema directamente. Se trata de Joe Bonamassa. Yo llegué a Bonamassa por un amigo local, el señor Guille, que me lo presentó con un DVD que me dio. Un DVD donde Joe Bonamassa toca en trío en un bar. Lo interesante no solo es la música, sino que el tipo tiene dos mujeres en minifalda bailando todo el tiempo a los costados del escenario. Una cosa muy extraña, porque es un buen recital de blues con estas chicas que se están meneando todo el tiempo como bailarinas de caño. Bueno, una cosa extraña, qué sé yo. Sus padres eran... cuarta generación de músicos, siendo su padre trompetista. El abuelo, perdón. Y el padre que tocaba guitarra. O sea, a los 7 años el tipo ya estaba escuchando, se juntaba con la familia a escuchar Guitar Slim, Bonnie Raitt, Crosby, Stills, Nash & Young, Eric Clapton y Jethro Tull. Yo a los 7 años no me acuerdo que estaba. Creo que estaba viendo Los Tres Chiflados a la Hora de la Leche a los 7 años. En un televisor blanco y negro. Y este ya estaba a esa edad escuchando toda esa música. A la misma edad ya tocaba solos de guitarra Steve Ray Vaughan y Jimi Hendrix nota por nota. A los 12 abría para B.B. King. Lo envidio al show. Bueno, a los 15 formó un grupo con el hijo de Mal Davis, el hijo de Robbie Krieger, creo que era el guitarrista, sí, el guitarrista de los Doors, y el hijo de uno de los músicos de The Allman Brothers, que se llamaba Bloodline, que sería como línea de sangre, ¿no? Por la descendencia de estos músicos. Tocó con Foreigner, con Buddy Guy, con Robert Craig, con Stephen Stills, con Joe Cocker, Glen Allman, Steve Winwood, Paul Jones, Steve Lukather, Ted Nugent. A Ted Nugent no tengo que traer al programa, Eric Clapton y Jack Bruce. Y bueno, sus influencias son todas inglesas en general. Es justamente Peter Green, Jimmy Page, Gary Moore y Rory Gallagher. Le gustaba más, le gustaba Muddy Waters, pero se sentaba a prestarle atención a los ingleses. Y bueno, dice que cuando escuchó a Rod Stewart con Jeff Beck cantando Let Me Love You, Déjame Amarte, le cambió todo, ¿no? Así que bueno, ahora está, aparte de solista, está tocando con Glenn Hughes, el ex bajista de Deep Purple, y con Jason Bonham, el hijo de no me acuerdo el nombre de Bonham, el baterista de Zeppelin, en un grupo que se llama Black Country Communion. Así que bueno, nos vamos a ir con la música, me parece, ¿eh? Joe Bonamassa, y el nombre del tema ya se los digo: Man of Many Words, hombre de varias, muchas palabras. El álbum 2003 Blues Deluxe. Que lo disfruten. Mi nombre sigue siendo Carlos Blanco. Todavía no me lo dejan cambiar por Eddie Van Halen. Esto fue Guitarristas. Para escuchar durante la semana, www.gogabolson. Entren en el hogar de Guitarristas y ahí tienen este programa y los anteriores. Muchas gracias a todos. Gracias, como siempre, a Marcelo Brigato por los links que compartió en el muro de Facebook. Y a los que me olvidé de saludar, disculpen. Nos vemos la semana que viene a la misma hora en esta misma radio. Turn you on.